Radio El Juglar, tu radio para disfrutar. Pop your backs with it, high with it, pop with it, lean with it, pop with it, snap with it. Buenos días, querido radio oyente. Comenzamos con las noticias del centro. Ayer llegó a nuestro centro una gran noticia. La Fundación López Mariscal realizará su quinta edición del programa de beca. Estudia inglés con los mejores profesores de Londres, sin salir de tu casa, y obtén el título Cambridge, B1, B2 o C1. Constará de 18 becas para cursos de inglés online, para estudiantes de Ubrique, de 14 a 23 años. 5 meses de clase, 80 horas lectivas. El inicio del curso será el próximo 21 de febrero. El plazo de inscripción es desde el 24 de enero hasta el 12 de febrero. Los requisitos para poder obtener esta beca son estar matriculado en tercero de la ESO o curso superior en un instituto de Ubrique, o estar matriculado en un grado o ciclo superior de FP y ser de Ubrique. Tener una nota media del curso anterior de un 7 y tener una nota media de la asignatura de inglés en el curso anterior de un 8. ¡Mucha suerte a todos! Hoy tenemos en nuestro programa a nuestro querido profesor de Geografía e Historia, Alejandro Andrades. Alejandro, cuéntanos cómo va el proyecto que vas a realizar con los alumnos de tercero de la ESO sobre el Plan Comunica. Hola, muy buenas. Pues el proyecto ya está en marcha. Decir que los alumnos de tercero de ESO están recopilando en primer lugar la información necesaria para esta actividad, que está relacionada con la industria en Ubrique y cómo repercute también este sector, el sector de la marroquinería, tanto en el empleo como en la economía de nuestra localidad. Además también de la influencia que tiene en el mercado nacional e internacional. La idea principal es que los propios alumnos expongan esa información en un vídeo en el que simulen las noticias de un informativo. En cuanto al objetivo final de la propia actividad, que se enmarca, como bien has dicho, dentro del Plan Comunica, será que el alumnado trabaje en la oralidad, además de que valoren y reconozcan la importancia de este sector en nuestro pueblo. Por último, bueno, seguro que el resultado será muy bueno y que los alumnos van a aprender y a disfrutar realizándolo. Seguro que el resultado es maravilloso. Gracias por atendernos en nuestro programa. Recuérdame por lo que supe dar, y no por lo que digan los demás. Y todo lo que espero, te quiero sin frenos, una cantina donde descansar, imaginando lo que pude. El próximo 12 de febrero se realizará una revisión bucodental a todos los alumnos de nuestro centro, a mano de la odontóloga Miriam Maza. Gracias por darnos esta oportunidad. Seguro que es un éxito. Estamos deseando que llegue. Hoy, día 28 de enero, se celebra el Día de la Paz. Y nuestra nueva profesora Paula nos ha enseñado un baile que realizaremos todo el alumnado del centro, con la canción Dinamita de Samantha. Nuestros corazones. El día 30 de enero celebramos el Día de la Paz, ya que este año, cada domingo, lo celebraremos el día 28 de enero. Pero, ¿qué es la paz? La paz es prevenir las diversas formas de violencia y maltrato, promoviendo corrientes de opinión a favor del compromiso de todas y todos con la paz. La paz es fortalecer los valores de la convivencia social, el respeto a las leyes y a los derechos humanos. La paz es la práctica de la democracia y la justicia. Pero, ¿por qué se celebra la paz el día 30 de enero? Esta fecha conmemora el aniversario de la muerte del activista y abogado indio Mahatma Gandhi. Este líder luchó por los derechos de la población india, con métodos de resistencia pacífica y promoviendo la no violencia. El 30 de enero de 1948 fue asesinado por un joven radical. ¡Bendita la vida! ¡Que la pena se vuelva! Siempre flores en el corazón. Bendita la vida. Queridos radioyentes, os recordamos desde la residencia que aquellos que hayan recibido el calendario habitualmente y este año no les haya llegado, que se acerquen a la residencia a recogerlo. Y ahora doy vueltas 360 sin saber si dar los 180 para volver. Olvidar el pasado, mirar a otro. Durante la última semana, los alumnos de secundaria han estado llevando a cabo una sección de poemas y videopoemas relacionados con el amor y desamor. Os dejamos algunos de ellos. Nuestra historia siempre inspira, de Irene Gómez. Gracias a ti encontré el amor. Gracias a ti viví mi vida en sueño. Gracias a ti mi vida cambió por completo. Pero cuando desperté, todo era un sueño. Tú seguías tu vida, yo la mía. Mi mejor amiga siempre lo decía. No todos de color de rosas. Pero yo le decía, él lo prometió. Él siempre lo dijo. Él siempre me prometió mi vida perfecta. Pero París nunca fue perfecta. Al final de todo, nuestras promesas fueron mentiras y nuestra historia siempre inspira. Aquel 8 de enero de Maya Cotrino. Siempre vas a ser tú, ese que se fue con la mirada, ese que se fue en aquella tarde, aquel que nunca te llegó a ver, aquel que en ese diciembre te observó. Y tú dirás, pero ¿cuánto tiempo? El tiempo no se fue, te fuiste tú. Aquel 8 de enero te llevó, como todo lo que lleva el viento. Y seguiré viviendo como aquel que vuela sin rumbo sobre este mundo. Pero vive, vive como siempre hicimos, como cuando nadie nos miraba y tú gritabas en silencio las palabras que sobraban. Y ojalá vivir en ese sueño que siempre tuvimos, pero nunca cumplimos. Y seamos felices, porque al final es lo que nos merecemos. Pero hoy te veo a lo lejos y me hace feliz el verte feliz, aunque sea sin mí. El verte crecer como un bebé, el oírte a lo lejos, como si de ti se tratase el mundo. Y este poema tiene nombre y apellido, que siempre guardaré en el olvido. Vendas y miedos derrotados, de Adriana Fernández. La puerta se abría y su paz desaparecía. El cuerpo se le estremecía y malos presagios la invadían. El soniquete de las llaves era su pesadilla, de noche y de día. Al encontrarse con sus ojos, veía un monstruo que la atacaría. Ocultaba sus moretones con maquillaje, mientras él le decía que la quería. Su llanto era silencioso, sus lágrimas invisibles ante el qué dirían. Sus prejuicios y miedos la tenían en un pozo sin salida. Pero un día, al verse reflejada en su espejo, comprendió que aquello no era amor y logró quitarse las vendas de su frágil corazón. El respeto, la complicidad y el afecto ya no existían. Su sonrisa se había apagado. Necesitaba un amor que curase sus heridas. Recordó que el amor no es egoísta. El amor comprensivo no genera angustia. El amor sincero te hace sentir especial. El amor verdadero no te hace llorar. Y decidió buscar su libertad para poder amar y ser amado de verdad. Te digo adiós, de Blanca Ledo. Oh, it feels like we got stranded, and I wish I could get to you. See you face to face without a screen cutting through. Te digo adiós, sabiendo que te perdí, sabiendo que no volverás, sabiendo lo que sentía por ti. Porque tal vez no te quise, o tal vez te quise demasiado. Pero, ¿cuándo fue que me sacaste de tu corazón? ¿Qué hiciste con el amor? ¿Se te olvidó todo lo que el destino cumplió? Me quedo tus risas y tus caricias, y sé que verme feliz te fastidia, pero te prometo por mí ser tu envidia. Y es que en verdad tú no me querías, tú solo lo fingías para hacerme feliz y ser tu propio desliz. Pero al quedarme sola, sabiendo que te perdí, me vienen los recuerdos y asumo que tú no eres para mí. Te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. A continuación, os vamos a deleitar con un concurso de Adivina la Canción con nuestros niños de primaria. El concurso que vamos a realizar trata de poneros una canción e intentar adivinarla con vuestros dotes musicales. Aquí tenemos a nuestros pequeños concursantes. Yo me llamo Miguel Gómez Torres. Yo me llamo José Francisco Gómez Martínez. Me llamo Adrián Fernández Chávez. Me llamo María Moreno Fernández. Me llamo Julieta Carretero. Soy Franny Cabrera Castro. Chicos, ¿estáis listos? ¡Sí! La coquilla. ¡Bien! ¡Bien! No sé qué canción es. Pues te vamos a poner otra canción, a ver si adivinas esta. Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Mon Amour. ¡Bien! A ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Ya que me encantas. Sabes que ya llevo un rato mirando. Despacito. ¡Bien! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Good for you. Bien. Formentera. ¡Bien! Que sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Por último, nos encontramos con Felipe Delgadillo, presentador de la banda, al cual vamos a hacerle algunas preguntas. Buenos días, Felipe. Estamos aquí encantadas de tenerte en nuestro programa de la radio. Estamos encantadas de que hayas aceptado nuestra invitación y estamos ansiosas por empezar a hacerte preguntas para conocerte mejor, que bueno, aunque la situación no lo permite, que estés aquí en el cole, lo podemos hacer telemáticamente. Una pena no poder estar allí, porque a mí me gusta estar con vosotros, presencialmente hablando, conoceros en persona, incluso como nosotros hacíamos con la banda, ir a grabar al colegio. Ahora con el COVID, pues no se puede, pero esperemos que dentro de poquito podamos volver a grabar en los centros donde estáis vosotros, ¿vale? Que el placer es mío, porque el objetivo, llevo 20 años, bueno, este es el 21 ya, temporadas en la banda, y que vosotros me llaméis y me queráis hacer una entrevista, pues un poco, pues, me llena un poquito de orgullo, o sea, que el placer es mío que queráis hacer una entrevista a mí, porque ese es un poco el objetivo, que estéis con nosotros, que nos conozcáis y que veáis la banda también. Eres un personaje muy conocido por tu aparición en la tele, en el programa La Banda. Entonces, te vemos siempre y te vemos como un personaje muy divertido, muy cariñoso con los niños, pero no sabemos nada de tu vida y te hemos investigado en internet y no hay nada de nada. Entonces, solo un dato que nos llama la atención y es que has nacido en Bruselas. Entonces, a ver si nos podrías contar cómo has acabado aquí. Pues mira, sí. Mis abuelos, por parte de mi madre, son de Galicia. Mi madre gallega. Y por parte de mi padre, son de aquí del sur, de Algeciras, de Cádiz. Los años 60 hubo mucha emigración, que supongo que lo habréis estudiado en el cole. Y bueno, pues ambas familias, sin conocerse de nada, pues emigraron a otro país en busca de trabajo. Y resulta que acabaron en Bélgica, en Bruselas más exactamente, en la capital. Entonces, claro, allí los inmigrantes, los españoles, pues bueno, pues cuando iban a comer en un sitio o a tomarse un refresco, una copa, lo que sea, pues se reunían entre ellos. Entonces, bueno, así se conocieron mis padres. Ambos se fueron con 10 años, o sea, que chiquititos, y han vivido toda la vida allí en Bruselas. Y yo, pues nací allí. Es más, ahora mismo toda mi familia, incluso mi hermana, yo tengo una hermana nada más, ¿vale? Mi hermana se vino con nosotros aquí en Sevilla, pero ya ella es psicóloga y se ha vuelto a ir a trabajar a Bruselas. O sea, toda mi familia está allí en Bruselas y nosotros nos vinimos por culpa del trabajo de mi padre, pues hacia el año 2000, creo que fue en el 2000, o en el 99 o en el 2000. Y fue el año que nos vinimos de Bruselas a Sevilla, porque le dieron un puesto de trabajo a mi padre, que además él siempre quiso volver un poquito a España, porque, bueno, somos españoles, estamos en Bélgica, pero somos españoles. Allí, por ejemplo, en casa de mi abuela, etcétera, etcétera, y mis abuelos y mis tíos, se habla español. Algunos ya hablan más francés, pero... Y entonces me vine aquí y lo único que ahora ya de vuelta es que me voy las Navidades a ver a la familia, en verano vienen ellos, o nos vemos en Galicia, etcétera. Pero sí, nací en Bruselas, pero soy español. Tengo la nacionalidad española, no tengo la belga. ¿Y cuando llegaste te costó adaptarte? Hombre, date cuenta que llegué... ¿Vosotras qué edad tenéis, chicas? 14. Pues con esa edad llegué yo aquí. Entonces, imaginaros, con 14 añitos, bueno, pues tus amigos, yo iba al fútbol, yo empecé a jugar un equipo de primera división en la cantera, o sea, mi vida era fútbol y era mi futuro. Y entonces, bueno, pues eso se cortó de raíz. Mis amigos con 14 años ya no es lo mismo que con 6, 7, que haces amigos rápido, sino con 14 te pica un poquito más, los echas de menos. Entonces fue bastante difícil. Y después, por el tema del idioma, no, porque yo toda mi educación en Bruselas iba al colegio en español. El francés yo lo hablaba en la calle, etcétera, pero el cole, yo iba al cole en español, el colegio europeo. Entonces, bueno, pues me costó un poquito, pero nada, el primer año ya teníamos otro grupo de amigos y no había ningún problema. Pero es verdad que al principio incluso nos molestamos un poquito con mis padres, porque claro, mamá, papá, no queremos. Nos gustaría también que nos contaras qué has estudiado y también qué te has especializado. Mira, yo he estudiado la licenciatura de Historia. Y te cuento, yo empecé, porque no sé si lo preguntaréis después, la banda fue por un casting, ¿vale? Entonces fue algo inesperado. Entonces, la banda, mundo de la tele, periodismo, comunicación audiovisual, todo eso, a través de un casting y a través de la suerte que tuve de que me escogieran, pues se me iban abriendo un poquito las puertas. Entonces dije yo, bueno, trabajando todos los días de 8 a 3, que es la banda, y teniendo que estudiar después, más vale que estudie algo que me guste de verdad y que me sea fácil, porque claro, después era si no recuerdo mal, de 4 a 9 de la noche era la facultad. Bueno, me tuve que sacar bachillerato, lo tuve que cambiar y me tuve que ir al nocturno. Yo estudiaba en un colegio. Cuando nos ofrecieron la banda y nos eligieron, tuvimos una reunión con recursos humanos, los directivos, tal. Yo pensaba que era algo de fin de semana, íbamos a grabar o algo. Y dije, no. Todos los días de 8 a 3. O sea, un trabajo y yo tenía 16 años. Entonces, primero de bachillerato y segundo de bachillerato lo tuve que hacer en el nocturno. Tuve que cambiar. Entonces, eso fue ya complicado. De 8 a 3 todos los días grabando, que además en esa época la banda iba por la mañana y por la tarde en Antena, en Canal Sur 2 Andalucía, que es un canal antiguo, Canal 2 Andalucía, y después iba al instituto. Eso fue lo más complicado, pero me lo saqué sin problema, lo hice, y después pensando en todo eso, que es algo que me guste, me saqué la carrera de Historia. Entonces yo soy licenciado en Historia. Bueno, y nos gustaría saber cómo surgió el espacio de la banda en tu cole. Pues muy buena pregunta, porque además eso ha sido lo más nuevo del programa y lo que más ha revolucionado un poquito con todo esto del COVID y sobre todo con la banda en casa. Cuando vosotros y nosotros estábamos todos en casa, empezamos contando con colegios para crear un programa que vosotros podáis ver desde casa y hecho desde las casas de todos los que participaban. O sea, que ahí no nos veíamos en un plató ni nada. Y la banda En tu cole empezó tras la crisis, dinerito, del 2008-2009. ¿Por qué? Porque nosotros, no sé si vosotros acordáis, teníamos un plató con un decorado, hacíamos juegos, equipo azul, equipo rojo, todo eso cuesta mucho dinero, y lo que hacía Canal Sur era que iba a buscar a los niños con un autobús, iba a los colegios en autobús, os traía a vosotros clases de cuarto de primaria, tercero, venga, pues vamos para el programa. Todo eso lo costeaba Canal Sur, traían, veníais vosotros a plató y hacíamos el programa desde allí. Tener un plató, un programa de televisión, cuesta mucho dinero. Entonces, cuando vino la crisis, pues los directivos dijeron, bueno, pues Juan y medio se queda su plató, también tal, y la banda, pues hay que intentar cambiar porque, oye, no podemos seguir con este ritmo. Entonces ahí dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ir nosotros a los colegios. Entonces la banda En tu cole nació así. Un equipo de dos cámaras al principio iba a los colegios y os grababan allí, en vuestro entorno del día a día, que eran los colegios. Así empezó. Y como bien sabes, nuestro colegio está participando en la banda En tu cole desde el año pasado. Nos gustaría que nos dieses algunos consejos para grabar futuros vídeos. El primer consejo, primero, es que lo disfrutéis haciendo. Es decir, que hagáis algo que realmente os guste. Porque no se trata de hacer vídeos, porque esto lo explicamos muchas veces a los colegios. Es más, a partir de ahora creo que voy a hacer yo videollamadas con vosotros, con los coles que participan en la banda En tu cole, para explicaros un poquito cómo grabarlo, cómo hacerlo, los planos, etcétera, no pegarse a la pared, la iluminación, pero más que todo eso, es que hay cosas que vosotros queréis ver en pantalla. Es decir, la banda y grabar como si vosotros le contarais algo a vuestros amigos. No se trata de un trabajo de colegio. Pues en el colegio trabajamos las emociones con esto. En plan serio, podéis usar los proyectos que tenéis en el colegio y hacerlo a vuestra manera. Se trata de que vosotros investiguéis todas las cosas que veis en... Porque sí, que aunque seáis menores de 16 años, TikTok, los videojuegos, los efectos especiales, todas esas ideas originales que hay en TikTok y todo eso, las podéis usar y las podéis usar en vuestras ideas, en vuestros vídeos, y ir aprendiendo cómo funciona esto de editar vídeos, de montarlos, de poner el sonido, efectos especiales. El tema es que vosotros hagáis cosas que os gusten, pero para enseñarles a otros niños, no a los adultos, como suele pasar cuando hacemos los trabajos en el cole, que para que lo vea el profe o nosotros, esto es para que lo vean otros niños, y se trata de entretener. Si podemos, con un mensajito o algunos valores que siempre hemos tenido en la banda, es decir, hombre, si vais a poner una canción, pues hay que tener en cuenta la letra de la canción, claro, ese tipo de cosas. Pero sobre todo, entretener, que vosotros disfrutéis y que cada uno participe en todo. Por ejemplo, a lo mejor un día haces tú de guionista y tu compañera hace de cámara, al día siguiente haces de protagonista, la otra hace de técnico de sonido, que vayáis cambiando. De eso se trata un poquito, para que veáis cómo funciona todo esto. Vale. Algunos compañeros de aquí del centro nos atrae el hecho de trabajar en la tele, ser presentadores, y queríamos preguntarte, ¿qué nos dirías tú para llegar hasta donde tú estás? Bueno, mira, la televisión, desde que entramos, y te estoy hablando hace 21 años, directamente todo el mundo, cuidado que la tele estás y no estás. La tele, si funciona, si hay audiencia, bien, si no, quitan el programa, nadie te ve más, a lo mejor tienes mucho éxito y después nadie te reconoce por la calle. Bueno, son cosas delicadas. Entonces, lo que hay que hacer, uno, como siempre, y creo que en todas las profesiones y en muchas situaciones de la vida, tener los pies en la tierra. Saber lo que estás haciendo, saber que se puede terminar. Y segundo, hacer algo que te guste realmente. O sea, si yo llevo 21 años en la banda, la gente me pregunta, oye, Felipe, pero que yo 21 años en la banda, ¿no estás cansado? Digo, no, porque cada día es algo diferente. Cada vez que íbamos a un colegio, eran cosas diferentes. Que si ahora Filipo al cocinero, que si ahora el verano que nos íbamos por ahí. Entonces, si te gusta lo que haces y te levantas por la mañana y vas tranquilamente y no como trabajo, ay, voy desganado, eso ayuda mucho, y sobre todo a estar 21 años en un mismo programa. Y después la suerte que tenemos, chicas, que nosotros, al ser Canal Sur una empresa pública, la función pública de Canal Sur es tener, bueno, pues entretenimiento y programas para toda la sociedad. Y nosotros tenemos para la programación infantil el programa de la banda. Entonces nosotros no nos hemos fijado mucho, como a lo mejor una cadena privada, en la audiencia, si funciona bien y si no lo quitamos directamente. Sino que fomentamos porque es algo que Canal Sur tiene que tener. Tiene que tener un espacio para vosotros. Entonces, pues mira, es otra de las formas que hemos estado bastante protegidos en la casa con respecto al tema de la audiencia que hace que un programa funcione o no y que se vaya y que la gente se olvide del programa. Entonces no ha sido nuestro caso y te diría que los pies en la tierra y que ames lo que hagas. ¿Y te acuerdas del primer programa que grabaste? Porque sí que es verdad que muchas veces cuando empezamos en algo se nos queda marcado desde el primer día cuando empezamos. Me acuerdo perfectamente, fue en Isla Mágica, y teníamos que presentarnos. Es que nosotros, si conocéis un poquito Isla Mágica, hay, bueno, en la Expo Cartuja, justo al lado hay un edificio que pone RTVA Canal Sur, ahí es donde nosotros grabábamos. Entonces, fue en Isla Mágica, y recuerdo que tenía que decir un texto así de chiquitito, o sea, una cosita así, diciendo, hola, soy Felipe, y pronto me conocerás aquí en la banda, no sé qué, y lo hacía jugando con un balón de fútbol. Bueno, pues, el texto así de chiquitito, no veáis lo que me costó decirlo, hacerlo, delante de la cámara, el ayudante de realización detrás, el técnico de sonido ahí, la productora, etcétera, los compañeros mirando tal, y tú grabando, venga, cinco y acción. Y tú nervioso, me acuerdo perfectamente el primer día, ese fue el primer día. Y también recuerdo el primer día de juego que hicimos con niños, que también fue en Isla Mágica, en fin, son muchos recuerdos, la verdad. ¿Y tú ese día pensabas que ibas a llegar a donde estás ahora? Para nada. Yo te digo, tenía claro que lo que te he dicho al principio en la anterior pregunta. Desde el principio yo he tenido claro que esto, estás hoy aquí y que mañana todo puede cambiar. Entonces por eso nunca he dejado de estudiar, siempre he tenido un plan B. Aparte de historia, pues he hecho otra cosita, soy entrenador de CrossFit, me he sacado mi título de entrenador personal, en fin. Siempre he hecho otras cositas porque sé que la tele estás o no estás, lo que te he comentado. ¿Y pues tenés algún proyecto en mente para el programa? Si tenemos algún proyecto, bueno, ahora mismo es que, como te he dicho, la banda En Tu Cole es la segunda, vosotros estáis en la primera jornada de colegio, en la primera temporada de la banda En Tu Cole. Nosotros sois los primeros, los originales. Y ahora mismo acaba de terminar la selección y ya vamos a empezar, están ya trabajando la segunda jornada de colegio, o sea que esto acaba de empezar. Lo digo porque ahora está el acuerdo con la Consejería de la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación. Entonces ahora mismo este es el proyecto más nuevo que tenemos y estamos con página web nueva, canal YouTube que estamos trabajando en él, porque el problema que tenemos en la banda al ser programación infantil no podemos tener un canal YouTube la banda. Muchos problemas de protección de datos, publicidad, claro. Es mucho más complicado de lo que parece. Entonces, si veis, pero si todo el mundo tiene un canal YouTube y todo el mundo hace, digo, sí, pero nosotros por ley tenemos muchísimos problemas para eso, igual que las redes sociales, muchísimos. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado. Y ahora mismo Canal Sur ha lanzado una plataforma como Netflix, Amazon Prime, una plataforma que tenéis todos los contenidos ahí. Entonces eso más o menos es lo que está haciendo ahora la casa y lo que estamos preparando. Y ahí van a estar todos vuestros vídeos. Se llama Canal Sur Más, por si queréis saber. Sí. Que cuando paseas, los niños te conocen seguro. ¿Cómo te hace sentir eso? Pues mira, eso es como vuestra llamada para la entrevista. Eso realmente es lo que nos llena de orgullo porque cuando nos ven por la calle, ahora, os tengo que ser sincero, ahora mucho menos que antes. Ahora es más difícil, la banda, vosotros sabéis lo que ven los niños, van a la demanda, van a la carta, cogéis la tablet, si queréis ver Doraemon que teníamos antes en la banda, pues la gente venía y sabía que era después de comer el capítulo de Doraemon, todo el mundo se sentaba porque a las 3 empezaba. Ahora ya cualquiera puede coger la tablet y ponerse el capítulo de Doraemon a la hora que quiera. Entonces eso ha cambiado muchísimo. Antes nos reconocían mucho más por la calle, porque se veía más el programa, no había tanto YouTube, no había tantas cosas. Entonces, cuando nos veían por la calle y corrían esos niños chicos, que de 7 añitos, 8 añitos, ¡Felipe! Y corrían y nos daban un abrazo, y éramos amigos de toda la vida, nos trataban así, nosotros éramos otros niños más. Y eso es lo que te llena de orgullo, porque dices, algo estamos haciendo bien. Entonces sí, eso es el premio que me llevo después de tantos años trabajando para eso, para entretener a los más pequeños de Andalucía, de la casa. Y por cierto, que vosotras ya sois mayores. Por cierto, tú eres padre, porque serías un padre estupendo. Pues sí, tengo dos niñas. Tengo África, que tiene 7 años, 7 añitos, y Candela, que tiene 3 añitos. Y la verdad que, bueno, lo de padre estupendo, bueno, espero que sí. Pero eso es algo que me decía todo el mundo cuando dije, voy a ser padre. Ah, pero no vas a tener problemas si llevas tantos años en la banda. Digo, pero un momento, no tiene nada que ver ir a un colegio y grabar durante una mañana con niños. Hacemos esto, pim pam, estar todo el día con niños, cambiar pañales, cuidarlos, que se pone malito, hacerle de comer, en fin. Pero bueno, yo espero que sí, que espero ser un buen padre. Que según lo que me dicen ellas, lo son. Por lo menos divertido. Lo creemos que es así. En Instagram y todo eso, en mis perfiles yo he subido muchos vídeos con África con Candela. Es más, durante la banda En tu cole en casa, cuando tuvimos el confinamiento, salieron en pantalla conmigo. Entonces, algunos vídeos que por ahí podéis ver, sale África hablando, haciendo pasos conmigo para la banda. Y Candela también. ¿Y a ellas les gustaría seguir con el programa? Bueno, Candela es más chiquitita, 3 años, tú sabes. Pero África con 7, si con el móvil se graba, no con el programa de la banda, porque vuestra realidad hoy en día no es la tele, sino las redes, YouTube, un canal YouTube. Entonces ya lo que ve es eso, los canales YouTube y esas cosas, y se pone a grabarse ahí con el iPad sola, etcétera. Pero como ya salió en la banda, ella dice que sale en la tele también. Bueno, pues nos gustaría que cuando la situación mejore, ahora mismo no porque está mal, entonces cuando digamos adiós a las mascarillas y nos podamos abrazar, pues te queda pendiente una visita a nuestro colegio y que la has invitado, y si en Google Meet ha sido súper interesante esta entrevista, no nos queremos imaginar cómo será pues en persona. Pues yo estoy deseando de poder ir para allá, y además así aprovechamos, ya que formáis parte del programa de la banda En tu cole, pues grabar también cosas, aparte de hacer nuestra entrevista para radio, a lo mejor grabarla también y la podemos emitir nosotros en el programa, podemos hacer un reportaje, y eso serviría también como vídeo, por ejemplo. Y por supuesto, a ver si se acaba esta locura ya, la normalizamos un poquito, porque yo creo que el virus se va a quedar. Sí. Y nada, pero si tenemos nuestra vacuna y sea simplemente como un catarrito, y bueno, hay que estar unos días en casa, pues ya está, pero lo normalizaremos. Y esperemos que poco a poco saldremos de esto, y sobre todo por el contacto, que es lo que más nos gusta. Sí, y pues queremos que venga aquí a Ubrique, porque es un pueblo precioso y queremos que lo visite. Hombre, por supuesto, y siendo además mis padres de Cádiz también, de Algeciras, etcétera, todo lo que es Cádiz a mí me encanta. Bueno, pues encantada. Encantada de conocerte y muchas gracias. Chicas, sois muy buenas periodistas. Además, no, lo digo en serio, respetáis la pregunta, habla una, la otra, está muy bien, lo hacéis muy bien, así que en directo será mejor todavía. Y si os gusta esto de la radio, darle caña porque es muy divertido, es muy diferente. Yo he estado en la radio ahora en Canal Fiesta Radio, por la mañana en Anda Levanta, he tenido Cosas de Familia, un programita, me ofrecieron un programa en Canal Fiesta, lo que pasa es que ahora mismo pues estaba con la tele y era demasiado trabajo, pero me ha gustado mucho la radio, es muy diferente a la tele, porque la radio no te puedes quedar callado, pero es muy divertido y muy bonito y engancha mucho, así que si os gusta la radio, dale caña. Bueno, muchas gracias. A vosotras, chicas. Cuenta la leyenda que no hay verano sin besos, sino un poquito de resentimiento. Want to get you off my mind. Quiero mil noches de cerveza y tequila, andar por las calles de tu manita y que todo el mundo te vea reír. Y voy cargada de miedos desde esta mañana, pero voy contigo y no me hacen falta el vivo retrato de Lady Madrid. Tal vez te vas, tal vez que Empieza el verano y me quiero largar sin decir adiós. Ahora gritan en los bares la letra de esta canción. De un invierno lento, un verano al sol. Recorrernos mil ciudades sin dar explicación. Y brindar por esta ocasión, pero me sabe mal. Muy mal, si tú no estás. Me sabe mal, me sabe mal, me sabe muy mal. Si tú no estás, todo me sale mal. Me sabe mal, me sale mal. Si tú me miras, ya no nos quedan secretos. Pero si vacilas, te escribo un verso. Want to keep you on my mind. Mirar a tu lado y ver a tu fiel compañera, donde resolver todos tus problemas, lecciones de vida que no cumplirás. Tal vez te vas, tal vez que empieza el invierno y desnuda conmigo lo quieres pasar. Ahora gritan en los bares la letra de esta canción. De un invierno lento, un verano al sol. Recorrernos mil ciudades sin dar explicación. Y brindar por esta ocasión, pero me sabe mal. Muy mal, si tú no estás. Me sabe mal, me sabe mal, me sabe muy mal. Si tú no estás, todo me sabe mal, yeah. Me sabe mal, me sale mal y me saben mal. Si tú no estás. Y brindar por esta ocasión, pero me sabe mal. Me sale mal, me saben mal. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.